Αιώνας Άγιος απορραφήκα, συμπεντώρα αποσιά, espantosa artillería los adarves derribando, mis villas y mis castillos, mis ciudades va ganando, la tierra y el mar gemían, que viene señoreando sus pendones y estandartes y banderas levantando. Las mezquitas de las moras lleva a cantar.